Hola a todos y a todas. Soy Melina, la señor Meli de Sala Roja del Jardín 41, y en este día tan especial quiero desearles a todos los niños y niñas de este jardín y de todos los jardines un muy muy feliz día, y también a todas las señas de los jardines. Les mando un beso grande y a seguir cuidándose. Hola, soy Hanna. Me gusta jugar a casita. Feliz día, ¿qué? A jardín, me parece uno. Hola, soy Agustina Roja, soy de la zona Roja. A mí me gusta jugar en masa y mi jardín y la casita. Soy Isabel Roja, me gusta jugar en la casita, en las casitas del jardín. Soy de Sala Roja. Mi señor se llama Merle. Soy Selena, salida de Rosa. Me gusta llevar a salir. Soy Tian de Sala Roja, mi seño Patri, mi seño Meli. Me gusta jugar con mis amigos. Siempre quiero la extraño a la seño Meli. Es otra ronda de San Miguel con mis amigos. Hola, soy Sharon de la Sala Roja. Feliz día, Jardín 41. Hola, seño, soy Nara de Sala Roja. Y lo que más me gusta es la masa. Hola, soy Maya. Me gusta jugar en el arenero del Jardín 41. ¡Feliz día de jardín para todos!